Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy, bueno, pues ya escuchamos por ahí a nuestra invitada en presencia telefónica, Tere Alba, actriz egresada de la Escuela Andrés Soler, y que el día de hoy nos va a hablar de esta maravillosa disciplina artística que es el arte escénico y sus variantes y actualizaciones, desde lo que es la formación teatral hasta los momentos en que están viviendo ellos, pues laboralmente, el tema de la inteligencia artificial, que como hemos visto ya en noticias, no es un asunto nuevo, ya otros actores en otras latitudes de otros países ya han estado presentes en ese momento de, pues, de refrendar, de analizar cómo se está desarrollando el trabajo escénico en la actualidad. Bien, buenos y malos, malos y buenos, los actores cambian de máscaras. Los héroes pasan a ser monstruos y los monstruos héroes, según exigen los que escriben el drama. Cita de Eduardo Galeano. Buenas tardes, Tere Alba. Aquí te tenemos ya en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Claro, pues un placer, ya te andábamos correteando desde hace un rato, ¿verdad? Tus múltiples actividades, bendiciones para eso. Sabemos que el trabajo, pues, creativo y de los artistas en sus diversas disciplinas no siempre es así como constante, como hay que estar correteando los proyectos, hay que estar en esa búsqueda también personal, creativa, y afortunadamente pues ya te tenemos aquí en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, en presencia telefónica. Pues revisando tu amplia trayectoria, Tere, muy vasta en cuanto a los proyectos y diversas presencias creativas, te comentaba yo, ahora sí que tras bambalinas, ¿verdad? Tú eres egresada del Instituto Andrés Soler de la ANDA. Así es. Y de ahí comentábamos, bueno, la diferencia o cómo es la alternancia, los planes de estudio, la formación escénica actoral, a diferencia de las otras instituciones que conocemos más, como el IMBA, también de trayectoria en nuestro país, el CUT en la UNAM y el instituto de donde tú egresas, que es el Andrés Soler de la ANDA. Si nos quisieras hacer una semblanza, ahora sí, para ir cronológicamente en tu trayectoria, y que, bueno, por ahí los radioescuchas interesados de momento, ahora ya muchos jóvenes que quieren ingresar a una carrera artística, pues tuvieran así como una idea general de cuál es el perfil de cada una de estas instituciones para sus egresados. Claro. Bueno, hablaré sobre mi época porque ya ves que va cambiando de acuerdo también a las mismas características de los de las instituciones, entonces, y de los directivos de cada una de las escuelas, ¿no? En mi época, la forma en que se manejaba, yo soy del Instituto Andrés Soler de la ANDA, como bien lo mencionas, generación 86-89, cuando el maestro, el director de la escuela era Javier Rojas y la subdirectora era Bárbara Gil. Bárbara Gil, la actriz de la ANDA, y el maestro Javier Rojas, reconocido en el Politécnico por haber formado el teatro en el Poli, el Poliarte, que era un teatro circular dentro del Politécnico. En este caso, bueno, ¿cuál es la característica de estas instituciones o cada uno de estas escuelas? En la universidad, en aquellos talleres, se basaban mucho en la investigación, tanto del autor, la época del autor en la cual había escrito la obra, del análisis del entorno político en el cual se llevaban y analizaban también la situación económica dentro de la obra que se manejaba. Eran como, desmenuzaban muchísimo más absolutamente todo. Todo era desmenuzado para ellos, para que pudiesen trabajar con herramientas y poderlas llevar a escena, tanto en escenografía, como luz, como música, como época, como contenido. Todas esas eran sus herramientas. En el caso de Bellas Artes, lo que ocurre ahí es que tienen más formación en cuestión corporal, en más manejo expresivo dentro del mismo cuerpo, la misma pantomima, el manejar zancos. Yo la verdad los admiro mucho y los respeto porque ellos sí manejan mucho zancos. Ahora ya son telas, ya también colocan aros. Antes no lo tenían, pero manejan mucho su cuerpo, son mucho más expresivos corporalmente. Y en el caso del Andrés Soler, somos más técnicos, más prácticos. Nosotros, independientemente de que analicemos la obra, el género, la época, nos vamos más ya directo al texto como tal. Empezamos desde la primera lectura a desmembrar al personaje, la época donde está, y cómo se relaciona con el entorno de los demás personajes que vayan a intervenir en la obra. Esa es la gran diferencia. Somos muchísimo más prácticos, ¿no? Y dentro de la misma habilidad que tenemos para poder manejar un personaje, lo hacemos a primera lectura. Nos es mucho más rápido, porque es la forma en que nos van adiestrando dentro de la escuela, al menos en aquella época, en aquella generación, así era como nos enseñaban nuestros maestros. A primera lectura empezábamos a ir sacando y jugando con el personaje, obviamente con las correcciones que nos iban dando nuestros guías en ese entonces, nuestros maestros. Claro, y de ahí, bueno, tú has participado en una extensión de proyectos en televisión, radio, has estado en la Hora Nacional de México, en teatro, trabajas como actriz de doblaje también en proyectos, y también algo bien importante que tú compartes todos estos horizontes como docente. En los cursos que tú impartes de actuación, historia del teatro, voz, dirección, maquillaje, especialización, bueno, apuntador, electrónico, dentro también de tu casa, de tu alma mater, que es el Instituto Andrés Soler. Y bueno, involucrada de todo esto ahora, ¿cómo vamos a ir conociendo a Tere? ¿Cómo te gustaría que empecemos tu cronología, o alternamos, porque la verdad es muchísimo trabajo el que tú has desarrollado, la diferencia entre proyectos de televisión, de radio, teatro y ahora el doblaje? Mira, se fue hilando. Créeme que yo nunca lo busqué. Se fue dando. Es más, ni siquiera el estudiar actuación, yo no lo busqué, créeme. Desde niña mi ilusión, así rapidísimo, es que yo quería ser maestra, pero maestra educadora, ¿no? De kinder. Era lo que yo quería. no se me da, se me pasan las fichas en aquellas fichas de inscripción, no, se pasó mi letra, ya no hubo cupo. Después, en la escuela, en la secundaria, una de las maestras me dijo, eres muy buena para la investigación, y me ofrece la carrera de bióloga marina a través de su hija, que era directora de una escuela allá en Baja California. Pero mis padres dijeron, no, perdón, sí, en Baja California, pero en la parte de Tijuana. Mi papá dijo, no, droga, prostitución, no, tú ahí no puedes, nadie puede ir a vivir contigo, no tomas esa carrera. Y yo con beca completa, la maestra me había conseguido, mi maestra de biología me había conseguido una beca completa. Entonces, como buena adolescente, me negué a estudiar. Dije, yo ya no quiero estudiar. Y dejé un año de no estudiar, entro a hacer la preparatoria porque me dice mi hermana, tienes que estudiar algo, hago la preparatoria y de ahí dije, yo ya no quiero estudiar, nada más. Y me dice mi hermana, no, por favor, escoge una carrera, no voy a estudiar nada, bueno, métete un taller. Y me meto a estos talleres que daba anteriormente el IMSS y me voy ahí a danza folclórica, que me llamó mucho la atención. Pero todos los talleres estaban ya saturados y llego a actuación. Y yo era la única alumna. Y de pronto el maestro me dice todo lo que tenía que enseñar, que era, por cierto, Carlos Beltrán, fue mi primer maestro que me indució a todo esto. Me dice, no tengo nada que enseñarte. O sea, eres la única que está conmigo, ya te puse 3 monólogos, no puedo hacer más por ti. Bueno, pues gracias. En eso llega un alumno de él con una obra, pensando que tenía más alumnos el maestro, y dice, quiero poner esta obra, y nada más tengo una alumna. Bueno, montamos la obra. Este chico se llamaba, no sé si todavía viva, Samuel Grunstein. Y Samuel, al momento de ver mi trabajo, me dice, eres buena, ¿por qué no te metes al Instituto Andrés Soler? Y yo, ¿qué es eso? Pues una escuela donde puedes estudiar actuación. Y entro al Instituto Andrés Soler, justamente un año después del sismo, porque ya la escuela desafortunadamente tuvo problemas en el sismo, y se tuvo que cambiar de lugar, y la pasan acá a la calle de Casas Grandes, ahí es donde yo entro, y tomo la carrera de actuación. ¿Por qué se liga? Porque te digo, yo no lo tenía pensado, pero cuando yo terminando la carrera, el maestro Javier Rojas me dice a mí y a un compañero, Gerardo Reyero, que también es un gran actor de doblaje, para los que ven y escuchan por ahí películas y caricaturas, animes. Bueno, pues él, en cuestión de caricaturas de las más conocidas, él hace el personaje de Freezer en Dragon Ball y también interpreta a un personaje muy bello que es el de... se me fue el nombre de este actor norteamericano, pero bueno, él interpretó al personaje de la máscara. Entonces, bueno, éramos los dos y el maestro Javier Rojas nos dice... Les ofrezco trabajo aquí en la escuela, los necesito. Y este chico dice, no, yo no, pero ella que se quede. Y me dice el maestro, ¿tú sí aceptas? Y yo, bueno, acepto. Y me quedo en la escuela, saliendo de la escuela, me quedo a dar clases como maestra sustituta. Y el mismo maestro Javier Rojas me paga un curso de apuntador electrónico. Y me quedo como maestra base en apuntador electrónico. Y después me fui como asistente del maravilloso maquillista mexicano, que es el maestro Carlos Guízar. Y cuando el maestro de pronto me dice, pues oye, yo ya no voy a poder dar clases en Andrés Soler, te quedas tú como principal dentro del taller. Bueno, pues para mí fue un honor quedarme en el lugar del maestro Carlos Guízar. Le agradezco mucho al maestro Javier Rojas las oportunidades que me dio. Y ahí mismo, en mi último año de carrera, porque no podíamos, órdenes del director, nosotros como alumnos no podíamos trabajar, al menos en la Andrés Soler había estaba dentro del reglamento, que los estudiantes no podíamos trabajar hasta que termináramos la carrera. si nos encontraban trabajando, nos daban de baja. Pero en el último año, el maestro, ya unos meses de terminar la carrera, mi maestro de voz y dicción, Raúl Quijada, que también fue muy conocido en México porque él empezó con Pepita Envil y Plácido Domingo. Cuando Plácido Domingo no podía cantar, entraba Raúl Quijada a hacer el quite en aquellas maravillosas zarzuelas de Pepita Envil. El maestro Quijada me dice, ¿sabes qué? Vete a Televisa, ya tienes una cita, les das esta tarjeta, vas de mi parte. Y entro a hacer televisión. O sea, todo se fue dando. Yo no fui, en algunas cosas yo no fui y toqué puertas, claro, sino que todo se me fue dando, lo cual lo agradezco mucho. La telenovela a la cual él me invita a participar es justamente la telenovela que hablaba sobre la época de Porfirio Díaz, ¿no? Esa maravillosa gran telenovela que fue el Vuelo del Águila. Fue increíble para mí haber participado, porque cuando igual yo llego a Televisa y me hacen la entrevista, perdón que de pronto me trabe, pero es que estoy también recordando, cuando me hacen la entrevista, la persona que me hace la entrevista, yo no lo conocía, la verdad no lo conocía, y muy serio me dice, ¿cuántos años tienes? Digo, tengo 26 años, es que yo necesito una chica más joven, no de 26. Y me empieza a ver y mueve sus manos, así como hacen los cineastas que encuadran con sus manos. Dice, pero me das el tipo. Dice, bueno, está bien, dale el contrato, vas a participar. Participo en la telenovela y me vengo a enterar que la persona que me hizo la entrevista fue el propio director, que era Jorge Fons. Entonces, soy dirigida en la telenovela por Jorge Fons. Y yo me quedo impactada de cómo la persona que me hace la entrevista y que yo no conocía era Jorge Fons. Y la forma en que dirigió también me encantó. Me quedo con la experiencia que tuve en esa telenovela. De ahí también... Claro, fue una gran sorpresa, sorpresa tras sorpresa, te va llevando a hacer un camino, entras, ¿no? Y de esto quiero que nos continúes hablando en nuestro siguiente segmento, porque ya se está poniendo buena la historia de Tere Alba. Gracias. Regresamos con Tere Alba, actriz mexicana. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Son las 4 y 19 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. De vuelta, queridos radioescuchas, la verdad es súper interesante el diálogo con Tere, que está con nosotros en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, en presencia telefónica desde Ciudad de México. Y bueno, todos estos avatares, ires y venires, Tere, que nos comentas, mundos totalmente sin nada que ver, tu ilusión ser profesora de preescolar, te vas a la carrera de biología becada, oye, qué maravilla, Baja California, y finalmente terminas, pues ya en lo que es tu desarrollo actual, el teatro, la escena, la docencia, y de allí, bueno, el radio también, la locución, también la televisión, el cine, el doblaje. ¿Cómo vas ahora ya dentro de, ahora sí que metida ya en la disciplina, en el área? Pues, ¿cómo se van dando también estos proyectos hasta lo que el día de hoy hay que lidiarlo con la inteligencia artificial? Sí, el gran monstruo, la inteligencia artificial. Sí, porque nos está comiendo, es como un abismo, es como un hoyo negro. Mira, nosotros decimos la inteligencia artificial, digo nosotros, o sea, nuestros compañeros de doblaje, la inteligencia artificial no tenemos nada en contra de ella. Al contrario, porque sabemos que en otros momentos, en otros lugares, ayuda mucho. Pero, híjole, a nosotros sí es nuestro fantasma grande, nuestro gran monstruo, como te decía en un principio, nos está comiendo demasiado, porque necesita nuestra voz para ser alimentada. Y esa es la parte que no nos gusta, porque nos está desplazando en cuestión a nuestro trabajo. Y como lo decía yo desde un principio, pueden hacer un censo y a lo mejor somos 700 actores que nos dedicamos al doblaje, pero no solamente está dejando sin trabajo a 700 actores, está dejando sin trabajo a nuestra familia, que depende de nosotros, a los ingenieros, a los mismos dueños de las empresas, a los traductores, a los adaptadores, a los no solamente de ingenieros, también están todos aquellos que se dedican a ya sacar todo el producto que ustedes escuchan en una película, a los que venden el producto. Entonces, ya no estamos hablando de 700, 500 actores. Estamos hablando de un grupo muy, muy fuerte de personas que sí dependemos del doblaje. Y sí, por favor, a los fans y toda esta persona que nos escuchan, que escuchan nuestras voces, por favor, apóyennos en estas nuevas leyes que se están empezando a manejar para que ya todo quede en orden, de una forma legal. Regreso a lo mismo, no queremos nada en contra de la inteligencia artificial, que se siga llevando adelante, y aparte sabemos que la inteligencia, tanto la artificial como todo lo que tiene que ver con la electrónica, nos está comiendo. Es un avance increíble, da unos pasos muy, muy agigantados y nos estamos quedando muy, muy atrás, muy rezagados, ¿no? pero si hay leyes, nosotros nos hemos sentado a hablarlo y decimos, si hay leyes que por lo menos nos protejan, nos defiendan o nos den un poco de cobijo, pues adelante, adelante, no estamos en contra de ellos. Claro, son medios de comunicación, de reproducción, de demás. Pero aquí también está implícito el derecho de autor, Tere. ¿No? El derecho de autor de tu voz, tu personaje, tu proyecto. Y yo creo que es bueno comentar el tema porque se da en los otros ámbitos de las áreas artísticas, en todo aquel, y fuera del arte también, todo aquel proyecto autoral, el derecho de autor, pues es la propiedad intelectual. Es lo que queda, es tu legado. Exacto. Incluso hace poco tuvimos una manifestación o nos reunimos en la Plaza de la Revolución para dar a conocer al público lo que estaba ocurriendo. Porque como bien lo dices, no solamente es la voz, como nosotros como actores de doblaje, también están los bailarines que ocupan sus movimientos para darle vida a los humanos artificiales que están creando. Necesitan el movimiento del cuerpo para que no se vean tan burdos sus movimientos, ¿no? También está en cuestión de la pintura, en cuestión de la música, los escritores, o sea, todos, cada uno de estos grupos que te estoy mencionando, de la cuestión textil, hubo un representante de cada uno de los grupos que se manifestó en ese lugar y leyeron un pequeño manifiesto de qué era lo que les estaba afectando con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, no somos nada más nosotros. Nosotros estamos levantando la voz. Por ahí fuimos criticados porque decían, ¿pero por qué hablan nada más de la voz y los actores de doblaje? ¿Y por qué dicen que a una sola voz? No, es a una sola voz porque así se había decidido que todos, absolutamente todos los que estábamos ahí reunidos, a una sola voz nos uníamos para dar a conocer en qué nos estaba afectando la inteligencia artificial, porque en realidad nos afecta a todos. ¿Por qué de pronto veían que entrevistaban más a las personas de doblaje? Porque, nos guste o no, son las voces más conocidas. Ahora ya es de los rostros también conocidos. Anteriormente eran los rostros desconocidos. No nos conocían. Cuando yo entré a hacer doblaje allá en la época del 89, no conocían a los actores de doblaje. Su rostro no lo conocían. Eran conocidos nada más por la voz. ¿Y qué te digo de cuando escuchabas la voz de Víctor Alcocer y lo veías en una telenovela o en una película? Decías, ¡ah, es la voz de Koyak! Claro. Este señor hace la voz de Koyak. Sí. Pero en realidad no lo conocías. Sí. Por ejemplo, hay otro tipo de voces que también, de Narciso Busquets, del mismo Narciso Busquets, casi nadie ubica a Narciso Busquets con la voz del santo, porque la modificaba un poco a cuando él hacía las películas. Entonces, por eso te decía yo que éramos las voces conocidas de los rostros desconocidos. Ahora, con la nueva tecnología, pues todo mundo ya tiene Instagram, TikTok, Facebook, y se dan a conocer, pero anteriormente no. Entonces, las entrevistas, en ese entonces, cuando nos pusimos en la Plaza de la Revolución que estuvimos, pues a los que más entrevistaban era a los actores de doblaje. Y eso fue lo que a otros compañeros les llegó a disgustar. Pero nunca hablaron ellos por sí solos de, no, es que yo, mira, soy la actriz de fulano, y entonces yo trabajé en tal película. No, no, no. Hablaban, mis compañeros hablaban en relación a las problemáticas que estábamos empezando a tener y que seguimos teniendo con la inteligencia artificial. Nada se manejó individual. Claro, de esto ya previamente habíamos conocido en las noticias a los actores de Hollywood, encabezados uh-huh. por la Nana Fine, ¿verdad? Exacto, sí. Que es algo que se está dando en varias partes del mundo uh-huh. y que atiende un concepto no solo de vida o de sistema económico, sino de comercialización del trabajo, ¿verdad? Sucede en las ciencias, está sucediendo en la actividad artística. Y pues bueno, yo insisto también, hay que hacer valer las leyes de propiedad intelectual, como el derecho de autor, que muchas veces, bueno, no muchas veces, en las escuelas de arte nos enseñan, no conviene uh-huh. que defiendas ese legado, esa propiedad intelectual de tu proyecto, de tu personaje, pero bueno, están ya en esa lucha, entendemos, uh-huh. hay que apoyar. Sí, por favor. No solo a los actores, al derecho de autor de estos artistas mexicanos. Uh-huh. Y en adelante, cuéntanos, Tere, pues ahora sí que entrando en materia, ¿qué personajes podemos identificar para este rostro de Tere Alba? Mira, es algo, te digo, bueno, un poquito en relación a lo que yo te decía, donde yo me quedé en mi carrera de haber entrado a la... Es que te digo, todo va ligado. Claro. Todo es como estos telares que vas haciendo, me viene la imagen de un telar de cintura, estos telares que vas haciendo, así es más o menos la vida de un actor. Porque la vida de un actor nos tenemos que mover en diferentes disciplinas y una nos lleva a otra. Entonces, así rapidísimo sigo con la semblanza de mi vida y por qué, y ahorita les comento en relación a lo de las voces de doblaje. Porque yo empiezo en el 89 en el doblaje, pero lo tengo que dejar justamente porque en esa época de pronto Julio Alemán, y yo, aparte de que yo estaba dando clases en la Andrés Soler, de que ya había yo hecho la telenovela, del Vuelo del Águila, Julio Alemán nos da la encomienda a un grupo de actores a dar clases en el norte de la República. Y me voy al grupo a trabajar durante 5 años, tanto en Monterrey como en Reynosa, a dar clases tanto de actuación como de maquillaje. Allá tengo la oportunidad de trabajar en el canal de Monterrey con el maestro de León, Armando de León, y también trabajo en el radio allá contando unos cuentos en Monterrey. Se llamaba el programa Clave 20, allá en Monterrey, en el canal 28. ¿Qué pasa? Que ese tiempo yo quedo perdida de lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México. Y cuando yo regreso de haber terminado ese trabajo que nos encomienda Julio Alemán, me vuelvo a conectar. Entonces todo aquello que yo ya tenía, lo pierdo. Porque es volver a empezar. Esa es desafortunadamente la vida de un actor. Si no somos constantes, volvemos a empezar, volvemos a picar piedra. Las personas con las cuales yo ya trabajaba, unas ya estaban en otros lugares trabajando, otras ya habían fallecido. Entonces vuelvo a empezar a picar piedra en doblaje, pero al mismo tiempo empiezo a hacer telenovelas. Y entonces me sale el proyecto de trabajar en Esmeralda y conozco a Marta Luna, justamente en la telenovela de Esmeralda. Y en esa misma época trabajo en Canal 11 en Visvirige. Durante 5 años trabajo como la mamá de todos los niños que salieron en Visvirige en una de las pequeñas cápsulas que se llamaba No es justo. Eso es lo que hago yo en televisión. Y también me llega la oportunidad de las películas que yo llegué a realizar. Fueron óperas primas, una parte de ellas. Fue que me invitan a participar en una de estas óperas primas, la llevo a cabo, después vuelvo a caer en manos de otro alumno y me dice, oye, ¿me puedes ayudar en una ópera prima? Y lo hago. Y la única película que yo realizo, ahora sí con letras de C mayúscula, como diría Silvia Pinal, la C grande, esa película se llama El Último Evangelio y queda enlatada. No permiten que salga al público. Tengo entendido que la película sigue enlatada. Después de cine, bueno, pues esto también lo sigo combinando con el teatro, con funciones de teatro. la obra donde dure más tiempo. Por ahí la gente de la Ciudad de México la debe de reconocer o la debe de recordar, porque duró en público. Yo duré en esa obra 10 años, era una pastorela, y era la pastorela barroca de San Ildefonso, con el gran escritor, porque él escribió la obra, y productor Tito Dreyhofer. Durante 10 años yo estuve en esa maravillosa pastorela. Quien la fue a ver no me dejará mentir que era increíble el final, porque se levantaba, la presentábamos en el colegio de San Ildefonso, perdón que lo maneje así, pero es que para mí me sigue siendo impactante. El telar se iba jalando ya al final, el telón, el último telón, era un árbol de la vida que se jalaba y cubría todo lo que era el espacio del colegio de San Ildefonso, que era grandísimo. Yo creo que como unos 10 metros, 10, 15 metros de telar. Y se formaba un árbol de la vida, y como era transparente, en cada una de las ramas del árbol se colocaban en un lado los músicos, en el otro lado pastores, en el otro lado estaba ya más hacia arriba José, la Virgen, y hasta la copa estaba el ángel, y del otro lado de José y la Virgen estaba Sor Juana Inés de la Cruz, que en ese momento era Lucía Gilmén. Entonces, bueno, era aquello increíble, porque incluso nosotros como actores quedábamos en la parte baja. Te voy a mandar una fotografía de esa pastorela para que lo veas. Quedaba como un nacimiento humano. Los pastores que nos quedábamos en el escenario nos veíamos tan pequeñitos al lado de ese majestuoso árbol de la vida, que para mí, de las obras que tú me dices en cuál has participado, esa es una de las que más me ha impresionado. Y otra que también me impresionó fue cuando presentamos la obra de teatro El Vuelo, porque la obra del vuelo, escrita por el gran señor Tony Trabulsen, Antonio Trabulsen, el libanés, al mismo tiempo en que se ponía un oscuro, se armaba la mitad de un barco, porque hablaba de cómo habían llegado los libaneses a México. Se armaba el barco en un oscuro, que igual cuando de pronto se ponían las luces, la gente también hacía una exclamación de ¡ah! ¿Cómo se logró eso? Y era maravilloso, porque conforme iban armando el barco, nosotros como actores teníamos que llevar el ritmo y subirnos, porque al mismo tiempo nosotros ya teníamos que estar arriba, conforme se iban colocando los bloques. Era eso increíble. Y hay una anécdota que cuando fue la esposa del señor, bueno, del presidente en ese entonces, Salinas de Gortari, fue a ver la obra. Si mal no recuerdo, su esposa se llamaba Cecilia Uccelli, si mal no lo recuerdo. Cuando fue a ver la obra, la chica que era la encargada del vestuario llevaba a su bebé, y que le digo, ¿me prestas a tu bebé? Y me dice, ¿para qué? Le digo, para sacarlo al escenario. No, pero ¿cómo? Digo, sí, préstame a tu bebé, y que lo envuelvo en una manta, en una tela, y que lo saco al escenario. Y yo ahí, ahora sí que ya dentro del barco, empecé a quitarle la manta al bebé para que la gente viera que había un bebé ahí. Claro. Y todo, y el bebé se movía y todo, y si empezaba a llorar, pues yo lo agitaba así de, ay, ya todo pasa, todo está bien, todo está bien. Bueno, cuando termina la función he recibido una llamada de atención increíble, porque no pedí permiso. Claro. Yo lo hice, y me dice el director Heber Darien y su asistente, ¿qué te pasa? ¿Por qué metiste ese bebé, mi maestro Heber? Sí, bueno. Ay. Hola Tere. Bueno, como es conexión telefónica, no sabemos qué pasó. Aquí se nos fue Tere. Regresamos en un momentito ya para despedirnos, por favor. Regresamos con Tere Alba, actriz. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Thank you. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Aquí, queridos radioescuchas, recuperando a Tere Alba, es que recuerden, estamos en llamada telefónica. Tere vive cerca del aeropuerto, o bueno, por lo menos una ruta de aviones, ¿no, Tere? Así es, justamente cuando empiezan a bajar motores para poder aterrizar, entonces cuando vienen los aviones se corta toda comunicación. Claro, pero estamos aquí, nos quedamos ya en el regaño por el bebé, Tere. Sí, bueno, me regañó el director, me voy rapidísimo, me regañó el director, pero después, como aquellos papás que nos regañan y luego nos felicitan, al final me felicitaron porque había quedado muy bonito y la esposa del presidente había dicho, qué obra tan original, tan bella, tan hermosa, y aparte llevar un bebé. Ahí ya quedaste. Entonces, al final, quedaste exacto, perdonada. Sí, quedé perdonada del regaño. Claro. Bueno, entonces le comentaba yo a tus radioescuchas, eso también al mismo tiempo estoy haciendo radio con Oscar Yoldi, empiezo a hacer temporadas de radio, y todo esto viene porque me habías preguntado de los personajes de doblaje. Claro. Yo me despego durante todo ese tiempo de doblaje. Vuelvo a regresar a doblaje y después, por cuestiones familiares, me tengo que despegar nuevamente de doblaje y ahorita estoy regresando. ¿Qué pasa para las personas que no han hecho doblaje? Cuando dejamos de asistir a doblaje, tenemos que volver a picar piedra, empezar desde abajo nuevamente. Y pues es lo que estoy haciendo, nuevamente empezando a picar piedra y ganarme un personaje. En doblaje los personajes se ganan. Pero bueno, de los personajes en algún tiempo fui la Sargento Topolsky en Roswell, digo, de las series más conocidas, sí. Fue Roswell, y uno de los personajes que más me dio satisfacción fue Aralé, y el Dr. Slum, era un anime japonés, hice la voz de un diablito travieso que salía ahí, amigo de Aralé, y que, ese diablito hablaba de noche, y decía, sí, porque me tengo ahí, porque me iba a buscar mi papá. Era la forma en que hablaba el diablito, para que también escuchen un poco de mi trabajo de doblaje. Doblaje, como decimos, no solamente es hacer vocecitas, es una caracterización específica de nuestra voz y colocársela a lo ya establecido, a una película, a un programa de televisión, a un anime, a las mismas telenovelas que vienen de otros países, tanto las turcas, ahora las coreanas, y en una época también estuvieron las brasileñas. Colocamos solamente la voz dependiendo del personaje que estamos viendo. Claro. Eso es lo que yo hago dentro de mi carrera. Y bueno, la docencia que en algún momento me tocó, clases de maquillaje, de actuación, he dado clases de doblaje, en este momento estoy dando un curso de doblaje y también he hecho teatro infantil. Ya no les hablé del teatro infantil que hice allá en las sierras de Michoacán, allá por Angangueo, en otra oportunidad se las diré, claro. Pero también es muy bello ver a niños que sí han visto, nosotros siempre decimos, es que nunca han visto teatro. No, sí les han llevado teatro, pero más bien para nosotros la experiencia de ver esos rostros, de esos pequeños, cómo se divierten con algo que tú les llevas. Wow, olvídate del aplauso y de la paga. Con esa carita, con esa sonrisa y que vengan y te abracen y que te digan gracias por venir a mi comunidad, al menos yo con eso me quedo. Claro, pues queda pendiente otro programa, Tere. Es muy vasta la experiencia, el aprendizaje en cada narración que nos comentas. Y pues ya nos vamos para otro momento, otro martes. Y queda pendiente otro programa también con Tere Alba, actriz. Recientemente pues ya tu actividad de doblaje y pues más anécdotas tan bellas como esta de Michoacán. Pues muchas gracias, Tere. ¿Te quieres despedir con algún personaje de doblaje, con Tere Alba, como tú quieras ya pues despedir a los radioescuchas, Tere? Bien, pues antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por escucharme. Y bueno, pues es que les digo, en doblaje solamente les puedo decir que ese es el personaje más conocido dentro de la caracterización. Todo lo demás ocupo mi voz cuando más la hago un poco más grave para hacer una anciana. Y como diría un compañero de doblaje, cuando me preguntan qué personaje haces, pues lo que yo les puedo decir es voz radio patrulla, enfermera, ama de casa, porque en realidad hacemos muchísimos personajes. Claro. Les vuelvo a repetir, en doblaje los lugares se ganan y entonces son las voces que ustedes más reconocen, los que siempre, pues se puede decir que hacen los estelares dentro de las mismas películas. Claro. Todos los demás somos actores de soporte. Claro, tuvimos ya hoy el honor de conocer el rostro de Tere Alba, ¿verdad? Y la voz de Tere. Pues hasta pronto, querido Radio Escuchas, un abrazo y nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta luego, gracias, Tere. Gracias a ustedes. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.